cualquier día te levantas de cama. Son las 2 de la tarde, no tienes trabajo ni no vas a hacer. Saludas al día, quizás con resaca. Cualquier día, ya en tu bolsillo.